la bahía y a bordo de aquel velero a mi morena veía. Estaba anclado ahí y por eso no venía, y al puerto después llegó y sentí mucha alegría. Estaba anclado ahí y por eso no venía, y al puerto después llegó y sentí mucha alegría. Llegó el velero al fin hasta el puerto, trajo a mi morena que yo esperaba y que amo tanto. Llegó el velero y emocionante fue aquel momento que vi descender a mi morena. Y al puerto después.